de luz. Dame tu amor hecho poesía, ángel de luz. Dame en canciones gotas de vida. Suelo creer que hay una ausencia que solo llenas con tu presencia. Luces ausente entre la gente, ángel de luz con vocación para la vida, ángel de luz resucitando flores marchitas. Tras de la noche, tras de esta noche, se esconde el día que no se ve, pero que invita a amanecer. Vives latente sobre la muerte, ángel de luz con vocación para la vida, vives buscando flores perdidas, flores perdidas, flores. En la clave y las flautas, Jonathan Albuja. En el bajo eléctrico y el güiro, Roy Cotto. Y en la percusión, José Momo Valverde.